Este amor que siento por ti es tan puro y sincero que si me faltan tus caricias, sin tus besos muero. Quiero que comprendas, vivo enamorado. Yo no sé vivir sin este amor. Necesito verte, no quiero perderte. No imagino un día estar sin vos. Un beso quiero que me des de tu boquita. Una mirada que me deje tu carita. Quiero sentir tu corazón latir de amor. Y en este cielo estar los dos. Un beso quiero que me des de tu boquita. Pensando en ti, en tu mirada, en tu sonrisa y en tu forma de amar. Este amor que siento por ti es tan puro y sincero que si me faltan tus caricias, sin tus besos muero. Quiero que comprendas, vivo enamorado. Yo no sé vivir sin este amor. Necesito verte. No quiero perderte, no imagino un día estar sin vos. Un beso quiero que me des de tu boquita, una mirada que me deje tu carita. Quiero sentir tu corazón latir de amor y en este cielo estar los dos. Un beso quiero.